Muy bien, entonces vamos a continuar con la lección número 12. Vamos a solucionar el problema número 3. Y para solucionar el problema número 3, ¿qué tenemos que hacer? Restaurar. Si a usted le dicen, vea, le entrego esa casa vuelta a nada, y usted la recibe, tiene un problema con la casa, ¿qué tiene que hacer? Restáureme la casa. ¿Qué es restaurar? Es volver al modelo original algo o alguien, volverlo a su estado original. Este es el problema que más áreas interconectadas tiene. Incluye las siguientes áreas. Hay que perdonar, hay que cortar ataduras, hay que cancelar maldiciones y hay que sanar. Cuatro cosas que se ven simples, pero son profundas y de ahí se desprenden otras. Por eso se demora tanto este problema. Pero resulta que si usted quiere ser libre de verdad, tiene que trabajar en cada área de raíz. Si, por ejemplo, usted, para solucionar el rechazo, el abuso y las maldiciones que tiene, usted perdona, pero no corta la atadura, queda incompleto. Si, por ejemplo, corta la atadura, pero no cancela las maldiciones que se activaron debido a esa relación, le queda un bloqueo. Si cancela las maldiciones, pero no permite la sanidad de Dios en su vida, queda incompleto el trabajo. Entonces, muchas personitas han hecho algo de esto en su caminar con Dios, pero hay que hacerlo integral. Entonces usted me dirá, ah, pero yo ya perdoné. Sí, qué bien, te felicito, ya perdonaste. ¿Cortaste atadura? ¿Cancelaste maldición? Entonces a veces hemos hecho un trabajo incompleto. Entonces Dios ha hecho promesas para sus hijos y se ha manifestado, ha mostrado varias facetas a lo largo de la historia de su carácter. Una de ellas es que es un Dios sanador y que sana y que se deleita en sanar. Y veíamos en el primer, cuando hablamos del primer problema de la falta de salvación o del regalo completo, que Jesús dijo, yo he venido a darles todo esto, y que incluía la promesa de sanidad. Isaías 53:5 dice que por las heridas de Jesús seríamos sanos, o somos sanos, perdón. En Isaías 61:1-3, Él prometió que venía a traer el regalo completo, salvación, sanidad y libertad. Y Jesús confirmó eso en Lucas 4:18 y en Juan 10:10. Dijo, yo quiero que tengan vida y vida en abundancia. Listo. Entonces muchos piensan que Dios solo está interesado en la salvación, aunque es lo más importante. Pero se quedan solo ahí. Ah, sí, solo la salvación. Sí, es lo más importante. Y acá mientras nos salvamos y nos vamos para el cielo, ¿entonces qué? Entonces vamos a llevar de la rumia acá innecesariamente. No. Entonces me llama la atención la palabra en hebreo y en griego para salvación. En hebreo es yasha y en griego soteria. Y miren que da 100% salvación, 100% sanidad. O sea, está incluido. Él nunca pensó en solo salvación, es que se mueran y se vayan para el cielo. De hecho, Juan 17:3, que dice que es la vida eterna. Cuando uno le pregunta a alguien que no sabe qué es la vida eterna, dice, ah, morirse y seguir viviendo con Dios en el cielo. No, Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea que la vida eterna empieza desde el momento que usted soluciona el primer problema, ahí empezó su vida eterna. Pero tiene que seguir, porque como incluye 100% sanidad, entonces la palabra yasha en hebreo dice salvación, liberación, socorrer, quitar carga, liberar de peligro, sanar. En griego, soteria, salvación, liberación, salud o sanidad. Está incluido. Entonces, ¿para qué se? Si yo le digo, le voy a llevar una ancheta en diciembre y es tiene tales y tales cosas y la entrego incompleta, no, ustedes dicen, venga, pero aquí falta. Entonces, hoy no es que le vamos a reclamar a Dios, sino decir, un momento, yo pensé que tenía la ancheta completa, ¿sabe qué, Satanás? Yo voy por mi regalo completo, voy por toda. Entonces, el regalo de Dios es completo, Él es un Dios integral. ¿Y que entonces qué es lo que necesitamos sanar? Todo el daño que nos quedó del rechazo, el abuso y las maldiciones que hemos recibido. Entonces, y ya que nuestras decisiones y comportamientos se originan en la mente, es importante entonces iniciar, diríamos, hay que iniciar con el perdón. Sí, claro, el perdón es clave, pero si usted tiene bloqueada su mente, ¿cómo va a perdonar? Y fuera de eso, si sus emociones dependen de lo que piensa y está bloqueado en sus emociones, le va a dificultar perdonar.